tu corazón y escucha la voz de Dios diciéndote: te amo, te amo, te amo, te amo. Sigo diciéndote que te amo y no me escuchas. Mimándote a cada instante, no te das cuenta. Susurro en tu oído, yo te amo. Hasta mi vida di por ti, es por ti.